sabes que no miento. Y es por eso que amo la forma binaria. ¿Cómo ves el mundo? Todo en un segundo, blanco, negro, perdóname si no puedo darte lo que necesitas. No es que no lo intento, es que ha cambiado el mundo.